10 de la mañana con 20 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy vamos a irnos a la lección 355, que se titula La paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados. ¿Por qué no aceptarla hoy? Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Lección 355 del segmento del libro Ejercicios del libro Un Curso de Milagros. Y bueno, está muy bonita la lección. La paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitadas. ¿Por qué no aceptarla hoy? Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen, ¿ok? ¿Por qué debo esperar, Padre mío, para recibir la dicha que tú me prometiste? Pues tú mantendrás tu palabra que le diste a tu hijo en el exilio. Estoy seguro de que mi tesoro me aguarda y de que solo tengo que extender la mano para encontrarlo. Incluso ahora mismo mis dedos ya lo están tocando. Está muy cerca. No es necesario que espere ni un instante más para estar en paz para siempre. Es a ti a quien elijo y a mi identidad junto contigo. Tu hijo quiere ser el mismo y reconocerte como su padre y creador, así como su amor. Y bueno, así como nos lo dice la lección, la oración, pues podemos recordar, ya que hemos estado hablando mucho de la paz, de la dicha, de la tranquilidad, ¿no? Y bueno, toda esta paz, toda esta dicha y todos estos milagros que queremos otorgarle a los demás, lo podremos hacer cuando nosotros aceptemos la palabra de Dios. Y todos estos milagros, toda esta paz, todas estas dichas son ilimitadas. Y la pregunta es, ¿por qué no aceptarla hoy? La pregunta va para todos, ¿por qué no la aceptamos hoy? Yo creo que todos tenemos ahorita esta oportunidad de darnos cuenta de que la podemos aceptar. Está en ti, está en mí, está en todos, si la aceptamos o no. Nadie nos puede decir que la aceptemos si realmente no queremos, o nadie puede ir, obviamente, a forzar a nadie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vamos a esperar para recibir la dicha que se nos ha prometido? ¿Por qué vamos a esperar la paz que ya se nos ha prometido y que nos dicen ahí está disponible para ti? ¿Por qué estamos esperando abrir el tesoro, no? A buscar un momento en el que digamos, en 20 años más ya voy a aceptar la dicha, voy a aceptar la paz. Cuando ya, o sea, ya mi vida ya haya solucionado todos mis problemas, ya no tenga que trabajar y ya esté jubilado, jubilada, etcétera, etcétera, ¿no? O cuando ya mis hijos ya estén casados y que ya tengan hijos y ya tengan nietos, etcétera, etcétera. Entonces vamos aplazando nuestra felicidad, nuestra dicha para otros momentos. Y no es necesario que esperemos ni un instante más para estar en paz para siempre. No vamos a estar en paz cuando ya dejemos el cuerpo nada más. O sea, recuerden que el cielo está aquí en la tierra. Nosotros tenemos ideas muy, muy tergiversadas de lo que es el cielo, lo que es la paz, de lo que es la felicidad. Pero el libro nos ha aclarado de muchas maneras y creo que es muy claro el mensaje. Y también es una oportunidad para todos nosotros para cambiar nuestra perspectiva, lo que creíamos que antes era la felicidad, lo que antes era la paz, lo que antes era la dicha, ¿no? Entonces, no es necesario esperar más. Podemos ahorita aceptar el día de hoy, en este instante, la paz, la dicha y los milagros. Y podemos abrir las manos ahorita al aire y decir: acepto la dicha, acepto la paz, acepto los milagros, acepto el amor que Dios me otorga y acepto otorgárselo a toda la gente que está aquí en este mundo y que está a mi alrededor. ¿Por qué? Porque sé que es ilimitado. Todo esto es ilimitado. Entonces, ¿por qué no hay que aceptarlo ahorita? ¿Por qué hay que esperarnos hasta mañana, hasta el fin de semana, que es mañana, ¿verdad? O hasta la otra semana, o hasta el próximo mes, o hasta el próximo año, o los próximos 10 años más? Entre más aplacemos este momento, pues vamos a estar ahí como que volteando a ver dónde puedo tener un poquito de felicidad y un poquito de dicha, aunque sea un poquitito. Nos conformamos con eso, a sabiendas de que tenemos toda la dicha ilimitada, toda la paz ilimitada, toda la alegría ilimitada, todos los milagros ilimitados para nosotros. Están ahí para nosotros. Dios te eligió a ti, Dios te eligió a todos tus hermanos, me eligió a mí, nos eligió a todos por igual y nos otorgó a todos por igual todos estos regalos. Si nosotros queremos reconocernos en los demás, tenemos que vivir la vida con amor, tenemos que actuar con amor, tenemos que desenvolvernos a través del amor, ¿no? No a través del ataque, no a través de la envidia, no a través del miedo, no a través del dolor. Inclusive cuando hay manifestaciones físicas en las que dices: siento malestar aquí, acá, siento dolor, le llamamos por esta enfermedad, le llamamos. Vamos a omitir las palabras enfermedad y la enfermedad que pues se nos ha asignado, y los dolores que tenemos, les vamos a quitar el significado, la etiqueta. Podemos decir, por ejemplo, me tropecé, me caí y me corté la rodilla, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, me tropecé, me caí y me corté la rodilla. Entonces, una cortada, ¿no? Esa sería la etiqueta o la identificación para el malestar. O tengo gripa, tengo estos síntomas, entonces tengo el COVID. Entonces la enfermedad es el COVID, ¿no? Entonces estas son las etiquetas, ¿no? Entonces sé cuáles síntomas tengo y todo eso. Pero ahora voy a decir: ah, eso no son síntomas. Esto no es una enfermedad. Esto no se llama COVID, por ejemplo, esta no se llama una cortada, ¿no? Entonces, si quito toda esta información que he asociado a lo que les acabo de decir, entonces, pues, aún así, sí puedo sentir estas manifestaciones en mí, en el cuerpo, pero vamos a quitar también la etiqueta del cuerpo y vamos a decir: sí, siento algo. Pero entonces vamos a encomendarnos en este momento, abriendo las manos donde sea que te encuentres, y vamos a decir que en este momento aceptamos la dicha, los milagros de Dios, la paz de Dios, la sanación de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces todo lo demás no tiene cabida ahorita en mi mente. Lo que debe de tener cabida en mi mente y en mi vida es la paz, la dicha, el amor, los milagros, la sanación y todo aquello que viene de Dios. Y lo más importante es que lo aceptamos ahora. Lo acepto hoy. ¿Por qué no aceptarla hoy? ¿Por qué desplazar este momento tan pleno, tan dichoso, a otro que pues ni existe, ¿no? Tú eres hijo de Dios, tú quieres obviamente vivir tu vida dichoso o dichosa, y quieres obviamente sentir el amor en tu vida, ¿verdad? Quieres sentir la sanación, los milagros, la paz y la dicha en tu vida. Entonces depende de ti únicamente si la aceptas ahorita o no. Entonces, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales, recordando que la paz, la dicha y los milagros que otorgaré cuando acepte la palabra de Dios son ilimitados. ¿Por qué no aceptarla hoy? Muy cortita, pero muy, muy al punto. Ya no quiero tergiversar más. Yo creo que nada más les hago la pregunta por última vez. ¿Por qué no aceptarla hoy? La paz, la dicha y los milagros, si son ilimitados. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.